Yo salgo de Anonymous, ¿no? Vamos a presentar el viejo éxito de Feto Infecto. Azul. Rosa. Hostia, estés empolvando viejos éxitos. Siempre quiero saber qué pasará con esa mujer, esa la que vive en el mar, aunque sin corona ella siempre es la reina, esa la que avanza lenta pero sin parar, la que con su canto me enamoro, la que nunca miente, la que nunca calla, la que siempre canta. Temo que algún día la luna brille más que el sol, que las olas de tus mares rompan sin compasión. Sigue la evolución, sigue la evolución. Quiero escaparme de esto, quiero ser como tú. Azul como tú, rosa, libertad como rosa, tú, rosa, azul como rosa, tú, libertad. El rosa, tendrías que intentar hacerlo en los huecos que dejo yo. No sobre eso. Es que tengo que ser atonal. El rosa es atonal. Pero no sobre el azul. Busca tu hueco. También, así hacemos el verde. Temo que algún día la luna brille más que el sol, que las olas de tus mares rompan sin compasión. Sigue la evolución, sigue la evolución. Quiero escaparme de esto, quiero ser como tú. Rosa. Azul, azul, azul, libertad.